Pues hola, muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a la Hora del Licántropo después de La Voz del Árbol, cuando son las 11 y 7 minutos y aquí estamos en Radio Crash a través del 105 de la FM o a través de nuestra página de internet. Vamos a tratar de que paséis una horita y cuarto entretenidos y para ello, como no, no podía faltar la inestimable ayuda de mi compañero Arturo. Buenas noches, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Marco. Aquí estamos un lunes más. Un lunes más. En este tu programa. Y uno menos también para acabar el año. Oye, de verdad que ya queda poco, ¿no? Oye, sí. Iba a comentarte yo, ¿tienes algo preparado ya para estas fiestas navideñas tan entrañables que sé que te gustan mucho? Mira, me gustaría hablar, pero por culpa de las exclusivas no puedo. O sea, yo soy un poco ya a esos niveles me muevo. Lo sé, pero bueno, pero podéis decirnos algo y para cenar vais a tener, pues ya sabes, marisco a tutiplén. No, yo soy, para eso en mi casa... Es más de pavo. Sí, somos de menú sencillo, ¿no? De pavo frío, ¿no? Sí. Más o menos, pero bueno. Bueno, y como siempre, y sé que como dominas toda la actualidad, te iré haciendo preguntas a lo largo del programa, ¿no? Y bueno, pues como sé que siempre estás al quite de todo. Sí, además pues... hoy he traído un par de noticias por ahí dignas de mención. De mencionar, igual y hasta también, coincidimos. Sí, también haré, bueno, hablaremos también de esa sección que tienes, ¿cómo se llama cuando hablas de cine? No, es la sección de cine del Licántropo. Ah, no tiene nombre... No, de momento no. Tiene sección de cine del Licántropo. Además, bueno, ha fallecido este domingo uno de los actores... Iván Peter O'Toole, conocido por muchos papeles, pero entre ellos... Sí, siempre pasará... Por ser Lawrence Arabia, ¿no? Una gran película. Es realmente bestial esa película, con una banda sonora. Pero bueno, lo hablaremos luego en el apartado de cine. Y bueno, pues vamos a empezar con un poco de música. Venga. Vale, Arturo, venga. Que sé que te gusta. Y además con una banda que te juro que te va a sorprender porque es nueva. Cuando dices eso. Por eso. Ahí van los Rolling Stones. Hombre. Y este tema titulado Sacan de Yugular. Myself to myself. Arturo, como podrás ver, una banda nueva, ¿eh? Sí, bueno, con un sonido bastante acorde, ¿no? Con la fecha de la publicación de este LP, ¿no? Uh-huh. Ese Bridge to Babylon. Sí, yo me acuerdo, claro, hace muchos años, que una vez decía Mick Jagger, bueno, puede ser verdad, puede ser mentira, que él decía que los Rolling Stones se tenían que haber reinventado y haber sonado un poco como el grupo australiano INXX. Era una de las cosas que comentaba. Buen grupo. Sí, sí, buen grupo, con un sonido muy particular, y entonces, bueno. Pero ahí teníamos a los Rolling Stones, que bueno, andan ya todos. Ha sido bisabuelo Mick Jagger hace poco. No le hace mucha gracia que se lo digan, parece ser, pero ha sido bisabuelo. Bueno, yo fui bisabuelo haciendo la mili. No me digas. Sí, era bisabuelo, para el que no hizo la mili, era una cosa, que un título nobiliario que te daban al más veterano cuando ibas ya a licenciar. Había abuelo y bisabuelo. Abuelo. Pues yo fui bisabuelo. Y me parece a mí que viendo mi currículum será lo máximo ¿será? Que yo. Porque en la realidad. Soy tío y porque tengo hermanos. Ahí está. De momento no eres ni padre, ¿no? No, de momento. No. Ni putativo siquiera, ¿no? No. Ni diputativo ni nada, no. Oye, Arturo, hoy, mira, la primera noticia que quería comentarte es otra gran frase del ministro de Cultura, nunca mejor dicho, Bert, que hoy lanzó, hizo Haciendo Amigos, le hicieron una entrevista en Rolling Stone o algo así, la revista de música, y dice que los músicos deberían cobrar menos. Hombre, a lo mejor... Hace amigo rápido este tío, ¿eh? Depende a lo mejor qué ejemplos de músicos les están poniendo, claro. Claro, pero es como el que dice ahora, los futbolistas tenían que cobrar menos. Claro, los que juegan en primera división, los pobres que juegan en segunda B y en tercera que no ganan un carajo. Por eso te digo que la frase todo dependerá mejor en el contexto de la que ha sido sacada. Claro, pero él tampoco da ningún, quiero decir, tampoco pone a ningún exponente. De bajarse el sueldo, él no decía nada. No, eso, él no, debe ser. Que cobra poco. Vale. Digo, porque tiene una facilidad este tío para hacer amigos realmente importante, ¿no? Es que, de verdad debe ser, creo, ¿eh? No recuerdo uno de los ministros tan peor valorados en todo lo que llevamos de democracia. O sea, y bueno, no es mucho, pero han pasado ministros, ¿no? Y yo creo que ese tío, vamos, se está congratulando con todos, yo creo, ¿no? Es un poco aleatorio decir eso. He visto algunos comentarios con respecto al artículo que publicaban, donde, claro, había algunos músicos que decían precisamente lo que dices tú. ¿De quién estás hablando? ¿Quiénes son los que cobran mucho, no? Hablaba también, sí decía alguna cosa con respecto a las productoras, bueno, al tema de las discográficas, que decían que los discos que tenían que bajar de precio y que tal. Bueno, yo creo que ahora mismo la industria discográfica, yo creo que ha bajado los precios. O sea, no, a lo mejor no tanto como quisiéramos en principio, pero sí es verdad que ha habido una bajada. Salvo algunas novedades cuando salen, que sigue insistiendo en ponerlo a un precio alto, pero luego cuando pasan unos meses enseguida el disco. Sí, y si no han bajado mucho, se han estancado a lo mejor, ¿no? A lo que podía ser a lo mejor los precios que. Pero mira, es que tengo aquí, es que esto es de premio Nobel de veterinaria, vamos. Artur Mas, diciendo que él votaría sí en la encuesta a la independencia, claro, nadie lo sabía, o sea, está más ahora que votara sí a la independencia en la consulta, vamos, sorpresa, atentos, nadie lo sabía. No, bueno, esto es como si cojan el sobre de Rajoy en las elecciones y resulta que vota el PSOE, ¿no? Bueno, oye, la verdad es que tendría su gracia, ¿eh? Déjate, ¿eh? No, lo que pasa que, bueno, a ver, bueno, aparte de que eso sea una perogrullada, ¿no? Ya sabemos, pero me llama la atención, tal como están las cosas, quiero decir, la verdad es que hay que echarle bemoles para hacer esos comentarios o decir esas frases, ¿no? Más que nada porque da la sensación de que tomas un poco a los ciudadanos por idiotas y la gente anda muy quemada, ¿eh? Más que nada que la oreja de Niki Lauda, ¿eh? Y bueno, y la cosa, ojo, con alfileres. Por eso digo, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que a lo mejor. Bueno, pues es un, no sé, una noticia que hoy estaba leyendo y que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Digo, bueno, ya está este hombre incendiando, no sé si es que le gusta ocupar portadas o bueno. Nah, yo creo que es por, no sé, por... Bueno, no sé, por alguna razón que no llegamos a discernir. Sí, pero sabe que es vender humo. Es vender humo y me imagino que habrá influenciado mucho, o sea, que habrá influido, perdón, mucho las últimas elecciones en las que no se le dieron muy bien parados. Y entonces él está haciendo. No sé qué está haciendo, porque sabe que eso es inviable, que no se va a poder producir ya ni las elecciones. No, las elecciones, vamos, la consulta esa que él dice. Bueno, yo el otro día también, de todas formas, no sé si era la vicepresidenta que hablaba y decía que qué iban a hacer para detener la consulta. que van a mandar a la policía a cargar sobre la gente que esté votando en una urna. La verdad es que tiene razón. Otra cosa es que luego la consulta no sea válida. Pero vamos, yo creo que la verdad es que es una pregunta, aunque sea desafiante, hombre, pero tiene si razón. Si quieren, lo hacen. Precintan los colegios electorales donde se vayan a celebrar o el sitio donde lo vayan a celebrar y está... Ya, pero es que la policía autonómica pertenece a Cataluña y quiero decir, lo más seguro que si reciben visos de la Generalidad no tienen una... Vamos, a lo que mandan a la Policía Nacional o al Ejército, pero vamos, sería algo como muy grave, yo creo, ¿no? Y sería, yo mandaba a los controladores de la hora. Que ahora ya tienen potestad para... Ahora cada vez les van a dar más trabajo, pues nada, venga. Bueno, al hilo de todo esto, otra noticia que quería comentarte, porque estos siguen promulgando. ¿Qué te parece también el tema de que los vigilantes o guardias de seguridad puedan detener, cachear, en fin, a la Me gente fuera de su...? Muy peligroso. Muy peligroso en el sentido de que aquí hay gente que en cuanto les ponen un traje, una porra y una placa, ya se creen, vamos... Chuck Norris, multiplicado por dos. ¿Cómo es Chuck Norris el único que cuenta hasta infinito dos veces? No, no, a mí, vamos, la verdad, no, no sé yo. ¿Pero eso van a hacerlo fijo? Bueno, está aprobado en la ley de, sí, de esta nueva ley de seguridad ciudadana, que lo mismo, ¿no? Sigue teniendo adeptos. El otro día me hacía gracia porque hacía un monólogo Buenafuente comentando... un poco el tema, ¿no? Es que como estaba multado, insultar a un policía o tal, ¿no? Entonces, Buenafuente, con su humor particular, pues decía eso. Y cuando te estén pegando con la porra, tú tienes que decir ahora, mire, perdone, señora agente, no estamos de acuerdo en el punto de vista que usted está... No, pero yo incluso... Es de verdad, es que absurdo. Bueno, claro, los cuerpos de policías, pues tampoco están de acuerdo. No les parece tampoco una buena idea. Bueno, es que es un absurdo, Arturo. Quiero decir, pero eso, ¿por qué lo hicieron? Es que... Bueno, no lo sé, ¿no? Yo creo que hay una serie de leyes que se están aprobando ahora. Un poco, te iba a preguntar como el tema de la doctrina Parrot, ¿no? Con el tema ahora la que se ha montado también con toda esta gente, liberando a la gente que además no quiere reinsertarse. No es que estamos hablando de gente que bueno, tienen condenas importantes y además alguna gente son problemáticos, vamos a decirlo así, ¿no? Y todo este revuelo ahora, en fin, estamos ante, yo creo que el problema de la crisis ya no es una cuestión de crisis económica, ¿no? Sino un tema de crisis a nivel de todo, ¿no? De las instituciones. A mí me hacía gracia porque leía una entrevista a la Infanta Elena en el periódico de ayer. No hace falta que me ponga de pie al mencionarla, ¿no? No. Y me hace gracia porque no le hacen preguntas nada relacionadas con el problema de su hermana, ¿no? Todo es políticamente correcto. Una hermana que sigue sin estar imputada y están haciendo todo lo posible para que no pueda ser imputada cuando todas las cuestiones dicen que sí. Y luego hablamos de una justicia. El otro día leía otra noticia, no sé si estabas al quite, de uno de los jueces que han escogido para el Tribunal Constitucional, que lógicamente, como ya sabes que esto funciona con el tema de cotas de partido, pues resulta que el tío era el mismo que le había dado el indulto a un tío que había matado a una persona en un accidente de coche, que curiosamente... ¿Era familiar de él? No, era hermano de uno que trabajaba en el gabinete de Gallardón. La verdad es que es curioso, ¿no? Luego la gente, bueno, dice que si hay suspicacias o que si eres de una izquierda radical, o bueno, yo creo que ni de izquierda radical ni derecha, pasaría lo mismo si fueras un tío de izquierda si te dijeran lo mismo, ¿no? Yo creo que, vamos, no sé, yo la verdad es que hay un desprestigio total y es que la gente no se cree nada, no se cree nada. Y entonces, bueno, pues yo creo que así nos luce el pelo, ¿no? Pero bueno, bueno. Gallardón era del que decía que, claro, se le echaron todo el mundo encima, que quería hacer la casi, bueno, no sé si lo llamaba cadena perpetua él, ¿eh? O lo ponía con otras sí, palabras, ¿no? Sí, bueno, era algo así como condena revisable, ¿no? Perpetua, sí, pero revisable, vamos, era una cadena perpetua, pero que podía revisar para poder soltar a nadie. Yo no sé si condena perpetua revisable, pero si tienes 40 años o 50, pues lo normal es, a ver, con 40 son muchos años, pero si los cumples, porque si te ponen 40 y cumples 15, que entiendo que si es verdad que digamos, en la Constitución me han recogido que el tema de la cárcel es para reinsertar a la gente y tratar de... Sí, bueno, eso se ríen todos cuando lo leen, ¿sabes? Pero, claro, con ese filtro ocurren cosas como ocurrió, por ejemplo, bueno, pues lo del violador o tal. Son gente que además encima, la gente que estudia y que está encima de ellos me refiero, trabajando con ellos para reinsertarse y tal, ya te indican que no quieren reinsertarse, es decir, que no van a cambiar su actitud, por lo que sea. Tampoco estamos hablando de colgarlos del palo mayor, pero bueno, Sí, porque hay gente que aunque sea es que la cuestión... carne de cañón ya, que los pobres van a estar entrando y saliendo, que aunque salgan, están casi mejor adentro. Sí, es que a veces la pregunta que yo me hago es, si ahora tenemos un follón por este tipo de problemas, ¿qué puede ocurrir si uno de estos que sale resulta que vuelve a hacer alguna de las suyas, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la justificación? ¿Cuál sería...? Porque al final la culpa no es de nadie. Esto, lo que estamos viendo ahora es que hoy... Sigo con el tema de las noticias, ¿no? Hoy que me dio por ver las noticias, ya ves, vengo borrado, ¿no? Pero hoy también mandaban ante el juez a uno de los arquitectos que renovó la sede del PP por el caso Bárcenas y que le habían pagado un B. Y entonces él dice que no, que si lo había escrito Bárcenas. Luego sale el PP diciendo que está todo justificado. Sí, sí, decía él que eran unos adelantos, porque como tardaban en pagarle, que entonces le había dicho que le pagasen. Y claro, el juez le dijo, oye, mira, entre tú y yo, con confianza, face to face... Esto no cuadra. Esto, aquí no son las gallinas que entran por... No, esto no tiene... Es que, por eso te digo, ¿no? Que es que estamos ante un, yo creo, un desprestigio total y es que la gente ya no se cree nada. Y es que encima más no se cree nada porque no hay nada que creer. Es que estamos tratando de justificar lo injustificable. Y claro, yo creo que la gente cansa. No sé si viste también, por seguir al hilo de un poco, el otro día el programa de Salvados, el de ayer de Évole, que hablaba del tema de las preferentes y bueno, pues... Le pueden, si me hace, pueden acusarlo de partidista, ¿no? Pero bueno, yo creo que él hace un programa donde se descubren muchas cosas y claro, a la gente no lo deja. Al final, lo que tengo la sensación cada vez que hace un programa es que nadie tiene la culpa. Es decir, al final, no es que yo hice qué, yo hice según qué, yo hice lo que no. Pero no estamos hablando de lo que hiciste, sino lo que dejaste de hacer, vamos a ponerlo así. Y nadie tiene la culpa. Todo el mundo está tranquilo, todo el mundo está en su sitio, no pasa nada. No hay ninguno que tal. Bueno, el colmo fue el otro día cuando el Jaume Matas este, resulta que le van a imputar la cárcel, le ponen nueve meses de cárcel por la que tal, y resulta que pide el indulto. O sea, mira, estamos en una república bananera. Del Nido, condenado a ¿cuántos años de cárcel? 15 años, una burrada. Y hace una rueda de prensa para quitarse del presidente del Sevilla. Que bueno, la gente aplaudiéndole, aclamándole, digo, pero bueno, un tío que ha robado. Claro, es que todos los que estaban ahí, de ser los que cobraron, los futbolistas de ser que cobraron todos en negro, más o menos, ¿oíste? Bueno, Arturo, pero te recuerdo el caso. Ahí, como si fuese un héroe, pero. Te recuerdo el caso de Messi. Pero si tenían que sacarte a patadas de ahí. Claro, mucho. Pues te recuerdo el caso de Messi, cuando tenía sin pagar y resulta que el tío iba a tal y la gente le aplaude. O sea, es que damos por hecho que hay alguna gente parece que los ubicamos por encima del bien y del mal. No solo encima tienen que ganan, que es que a lo mejor como te firmó un autógrafo, resulta que es el héroe de tu vida, pero el héroe de tu vida comete fallos. Pero bueno, a lo mejor a lo mejor me equivoco, lo de Messi con los millones que gana, un chaval que seguramente lo tendrá en manos de gente que le lleven toda la contabilidad. Bueno, su padre, por ejemplo, sí, ¿no? Bueno. Que es una persona que no sabía... Arturo, quiero decirte, no hay más ciego que el que no quiere ver. Quiero decir dinero que muevas... No es administrar 100.000 euros, es administrar a lo mejor un tío que gana al año entre publicidad y contratos... Y ya, y por publicidad. Eso tú no le preguntas al asesor cuánto tienes que pagar Hacienda, ¿no? Porque precisamente porque como ganas mucho, tu asesor está para decirte lo que suele ocurrir siempre. Es decir, maneras de esquivar al fisco. Porque es así, no nos engañemos. Sí, hoy salió también que resulta que hace unos partidos entre futbolistas que se llama Partidos Amigos de Messi, algo así, y se descubrió que esos partidos, aunque él no tiene nada que ver y el padre tampoco, se descubrió que esos partidos eran utilizados para blanquear dinero. Bueno, pero ahí, por ejemplo, todavía lo puedo entender porque él va a jugar, quiero decir, lleva jugadores. Pero claro, vamos a suponer, quiero decir, quiero pensar bien, pero el hecho de tu dinero, que eso es lo que cobras, joder, ahí no hay nada que ocultar. Así que, oye, ¿qué te iba a decir yo? Dispara. Pon una canción y te voy a leer. Sí, te voy a leer una noticia de esas que nos va a hacer esbozar después una pequeña sonrisa. Vale, pues vamos a escuchar mientras tanto, o antes esa noticia tuya, a Toby Keith y a Willie Nelson, Beat for My Horses. Somebody blew up a building, somebody stole a car, somebody got away, somebody didn't get too far, yeah, they didn't get too far. Grandpappy told my pappy back in my day, son, a man had to answer for the wicked that he'd done. Yeah. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang them high in the street for all the people to see. That justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. We'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Too many gangsters doing dirty deeds. Too much corruption and crime in the streets. It's time the long arm of the law put a few more in the ground. Send them all to their maker and he'll settle them down. You can bet he'll settle them down. Cause justice is the one thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, saying whiskey for my men, beer for my horses. Whiskey for my men, beer for my horses. One thing you should always find. You gotta saddle up your boys, you gotta draw a hard line. When the gun smoke settles, we'll sing a victory tune, and we'll all meet back at the local saloon. And we'll raise up our glasses against evil forces, singing whiskey for my men, beer for my horses. Singing whiskey for my men, beer for my Pues ahora sí, ahora llega la sección de cine del Licántropo. Dura más la introducción que la sección. Bueno, no te creas, últimamente la verdad que mi sección dura bastante, ¿eh? Bueno, porque vale. Como últimamente no salgo mucho, la verdad que veo bastantes pelis. De hecho, voy a empezar con las recomendaciones, y bueno, ya miras si he visto alguna, ¿no? Sí, voy a empezar hablando de Guerra Mundial Z, una película dirigida por Mark Foster y protagonizada, entre otras, por Brad Pitt. ¿Vale? Un hombre que, aparte de producir, se involucró mucho en esta película, que tuvo muchos problemas y muchos retrasos. Hubo cambio de director, me parece. Sí, efectivamente, ¿no? Hubo bastantes problemas. Y tengo que reconocer que, a pesar de que lógicamente es una película de zombies, porque Guerra Mundial Z es Guerra Mundial Zombie. Es un tema nuevo que se podría explotar. ¿Verdad que sí? Sí. Me acaba de venir. ¿Eh? Oye, es que tienes unas ideas de una pero... serie sobre zombies, no sé. Y que, joder. Sí, ¿no? Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Bueno, pues es una película que yo creo que resulta. Está bien hecha, ¿eh? Resulta entretenida, no. A ver, iba a decir, no es que tampoco vaya a descubrirte nada nuevo sobre el mundo de los zombies, pero la verdad es que los ¿Qué quieres decir con eso? ¿Soy uno yo? No. No, lo digo porque quiero decirte, estos zombies además corren como no. Dios, o sea, pero... Eso es porque están ahí las olimpiadas. ¿Sabes lo que pasa? No, yo creo que en las películas de zombies ha habido una evolución incluso de los zombies, porque antes los zombies, pues claro, como en teoría eran carne muerta, pues caminaban despacio, aunque eran muchos y acababan cogiéndote, pero ahora no, ahora corren más que Ben Johnson el día que se dopó y es realmente espectacular, ¿no? De hecho, casi parecen hasta un enjambre de hormigas como en la Marabunta, ¿no? Pero bueno, la película yo creo que está bien hecha, ¿eh? Se deja ver. Digamos que evidentemente sale fuera de la norma y de hecho hay una noticia que es que J. Bayona, nuestro director de cine, digamos, muy galardonado por Lo Imposible y El Orfanato, va a dirigir la secuela de esta película. Entonces le deseamos mucha suerte, entre otras cosas. Yo haría una película de zombies, si es español, en los Sanfermines. Y los toros corriendo y los tíos cayéndosele los... Imagínatelo. Y los toros ahí pasando por... Dios, qué idea te acabo de tener. No des ideas, que luego te las copian. Bueno, esto del cine nos engañan. Yo cuando vi esa película de... ¿Cómo se llama? La de Tom Cruise y Cameron Díaz. Ah, sí. Que juntan... El día y la noche, sí, o algo así, en ¿no? una misma escena, atentos al dato, en una misma escena mezclan la Semana Santa y los Sanfermines. Y se queda tan chulo el tío, ¿viste? Bueno, hombre, pero es un tío... se nota que el que hizo el guión era un tío que se esforzó Lo veo uno americano o uno de otro país y no sabe que la Semana Santa y el San Fermín, que no coincide mucho, precisamente, ¿no? Bueno, pero eso se trata de investigar, Arturo. Sí, no, ya, y además, quiero decirte que hoy no lo tienes difícil, ¿eh? Que en internet está todo... Bueno, sí, ya. Me explico, ¿no? Bueno, siguiente película. Hablamos del Llanero Solitario, ¿no? Una película dirigida por Gore Verbinski y protagonizadas por Johnny Depp. Sí, y Armie Hammer, que es que no me salía el nombre y estaba mirándolo, es que viene en un color verde y no lo veo muy bien, entre otros, y bueno, Lena Bonham Carter, y yo creo que quisieron hacer, mi opinión, ¿no? Quisieron hacer otra saga exitosa como Piratas del Caribe y les quedó una panollada de película realmente infantil, y creo que es que yo creo que hasta los niños podían sentirse ofendidos con la película. Está entre los mayores fiascos del 2013, y eso que dicen que al final no fue tan fiasco, que llegó a recuperar un poco de lo invertido. Bueno, porque aquí en Europa lo tragamos todo lo que viene de América, por eso normalmente suelen recuperar, ¿no? Pero bueno, en este caso, sí es verdad que cualquiera que ve la película, porque, hombre, yo entiendo que a lo mejor la película tiene, quiero decir, está enfocada hacia otra cosa, pero aún así es igual, tienes que pedir un estándar de calidad, ¿no? Y yo creo que cuando intentas hacer una película, que es lo que le pasa a Disney últimamente, para tratar de enfocar a todo el público, muchas veces metes la pata, porque, claro, lo enfocas más, en teoría, digamos, hacia el público infantil, para que los padres a lo mejor arrastren y les guste la película, pero es que luego la película es un truño y realmente impresionante. Dura 150 minutos, una película que en algunos momentos se te hace larga, para una película de este estilo no puede ser, desde mi punto de vista, y quizá lo mejor, lo más interesante es que conserva la banda sonora original de la serie del Llanero Solitario, que además encima, porque no recuerdo ver algún capítulo de la antigua serie, pero no me parecía que el Llanero Solitario fuera tan panoli, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en fin, me decepcionó mucho la película, esperaba algo más de la película, ¿no? Pero bueno, para el que la quiera, que le eche un ojo, como siempre, y que luego opine. La siguiente película es una película titulada Ritmo Salvaje. Bueno, Ritmo Salvaje es la traducción aquí, y The Wild se titula en su versión original. Es una película, iba a decir rara, dirigida por Brian Berber. Que pone unos nombres que para pronunciarlos... Sí, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que lo tengo aquí, pero como viene como en tono verde, tengo que fijarme porque no lo veo bien. A ver si me sale... Mira, por André Benjamin. Si nos toca la lotería, ya sabemos que comprar unos cascos con el micrófono incluido para que te puedas mover libremente por los estudios de Radio Crash en el 105 de la FM. Antoine A. Patton y... Madre mía. Blake Boyle, Terence Howard, en fin. Es una película un poco rara. Dos de estos tíos son raperos y hicieron una película, intentaron hacer una película estilo musical como de los años 30 en Chicago. Yo más bien me recuerdo un poco a las películas que se hacía del Black Exploitation, ¿no? Donde todos los participantes son negros y hablan, es un poco así como algo de gángster, pero con los sueños de un pianista en un tugurio de llegar a ser algo grande y, bueno, llega una cantante que no era luego tal cual, en fin. Bueno. Un rollo de película, resumiendo, para que ni siquiera se salva la música y bueno, pues la verdad es que es extraña. O sea, esa la podríamos colocar en la sección, si la has alquilado, quémala. Sí. La siguiente película, para que veas que hoy la sección va bien, ¿eh? Ya te veo que fue un... Vamos, llevo 3 semanas que flipas, sí. Pathfinder, el guía del desfiladero, una película dirigida por Marcos Nispel y protagonizados por Carl Urban, entre otros. Es una película del 2007 y está basada en... Es un remake, en teoría, es un remake de la película noruega que ganó el Oscar, de Pathfinder, el guía del desfiladero. Pero no tiene nada que ver, nada más que por el título. La vi. En realidad, esta es una historia de un niño vikingo que lo adoptan los indios. La verdad es que es la parte más original, visualmente, y el diseño de producción está muy bien, pero queda en eso, ¿no? Queda en... Podría haber sido algo más y algo más original, pero al final... pues queda un poco en una película de entretenimiento, ¿no? Una especie de Conan vikingo, por decirlo de alguna manera, que pero también flojo. De ese tipo de películas ha habido una pequeña saturación, yo creo, ¿eh? Bueno, de vez en cuando se filtra alguno. Por cierto, este Marcus Nispel fue el director de la nueva versión de Conan, que fue un fracaso total, por cierto. Y hablando de Schwarzenegger, me enteré que van a hacer la última parte de Terminator. Bueno, ¿y sabes quién se quiere apuntar al carro, aparte de Schwarzenegger? Sorpréndeme. Ey, famoso ahora por un anuncio en que haceles pagar. El que pega patadas a diestro y siniestro. Jean-Claude Van Damme. Madre mía, era lo que nos faltaba. Pues, y la actriz, la que va a hacer del papel femenino. De Sarah Connor, ¿no? Es una de las... Sí, es la... Es que no yo de actrices, además como... Trabaja en la de los dragones de Juego de Tronos. Ah, sí, es verdad, sí, sí, pues correcto. Esa es la chica que va a hacer el... Bueno, no está mal. Sí, se hablaba de una... Sí, había leído la noticia que querían hacer una trilogía, que contaban con Schwarzenegger. De hecho, también hay una nueva... Hay una... Un rumor que de momento se va a concretar, pero en la que Schwarzenegger volvería a hacer otra vez de Conan, debido al fracaso de tal, harían la tercera parte, porque en principio cuando... Y que sale Alejandro Sanz haciendo de bebé también. Y apuestas a utilizar... No, pero tú imagínate meter a Terminator en la última que van a hacer con Schwarzenegger, que andará por cerca de sus 65 años. Bueno, pero ten en cuenta una cosa, ya lo hicieron en la última, ¿eh? Yo no sé si viste Terminator Salvation, pero Schwarzenegger sale. ¿Y esa cuánto tiempo tiene? Nada, esa es del 2000 algo. Fue la que hizo Christian Bale y el otro de Furia de Titanes, que ahora mismo no me sale el nombre, y lo que hicieron fue coger la cara de Schwarzenegger, digitalizarla y utilizarla. De hecho, me explicaba un poco por qué el modelo de Terminator, el primero que llega, ¿no? Pues entonces aparece él. Así que hoy, la verdad es que hoy en el cine, Arturo, puedes hacer lo que quieras. Sí. Aunque tengas 80 años, puedes pasar como un tío de 20, porque te meten un doble y con poner la cara y con el maquillaje que te ponen, vas, pero vamos, maravilloso. Te doy la razón, Marco. Por eso, vamos a la otra película más. Exorcismo en Georgia. Una película, bueno, iba a decir de miedo relativo. Dirigida por Tom Elkins y protagonizada, entre otros. Atentos que está en verde escrito. Abigail Spencer. Y Chad Michael Murray, entre otros. Chad Michael Murray. Sí, muy conocidos en su caso a la hora de comer, lo sé. Una película que tiene todos los trucos clásicos de las películas de miedo, que encima más no da mucho miedo, y que lo que más miedo da es que está basada en hechos reales. Que eso sí que, digamos, visto una vez que pasa la película y te la cuentan, parece ser, y además salen en el fotograma final de la película, aparecen los personajes reales que vivieron la historia. Y bueno, pues te habla un poquito de eso al final, que es lo que yo creo que más miedo te da de la película, ¿eh? Mira, hay unas películas que además debieron tener éxito, porque yo creo que llevan 3 ya, que es algo así como Actividad Paranormal o algo así. Ah, Paranormal Activity, sí. Pero es que... Van para la quinta ya, compañero. Sí. Claro. Pero es que yo no sé la gente cómo se puede enganchar eso, que yo no lo encuentro... El problema, yo creo, Arturo, muchas veces con estas películas siempre digo lo mismo. La primera, por ejemplo, yo vi... Que se enganchen a Scary Movie, ¿eh? Sí, lo entiendo, pero... a estas de Paranormal... Yo vi dos, y el problema es lo de siempre. La primera te aporta mucha originalidad y tenía su razón de ser, porque sí, y aguanta te lo venden como el tirón una segunda, mejor, y una tercera como mucho, pero ya, una quinta. Ya, pero ya sabes que cuando ven un filón, aquí ahora mismo lo explotan todo. Entonces, bueno, pues, ¿para qué te voy a contar? Es que en Hollywood ahora no hay ideas, lo que se trata es de... Bueno, no hay ideas, las hay muchísimas, pero lo que les interesa es acertar. Sí, no, hacer un remake, saben que van luego, a tener. Ten en cuenta además que encima, como ahora mismo, además, están sufriendo algunos reveses, porque se hacen películas, por ejemplo, vamos a poner como El Anillo Solitario, que con el dinero que cuesta hacerla, sufre un revés importante y no logra lo que tal, y ya se han cortado ni trilogía ni puñetas. Le ha pasado también ahora con los Juegos de Ender, la que protagonizaba Harrison Ford, que también... El otro programa lo comentaba, ¿no? Con una película que comenté la semana pasada, de Hoss, que está basada en una novela de la misma que de Crepúsculo, y es que piensan que cualquier novela, quiero decir, porque haya, digamos, tenido tu éxito para los adolescentes, al llevarla al cine van a ir todos en picado, y luego, claro, resulta que la gente os satura o bien pasa de ello. Y aquí, pues supongo que a veces les pasa lo mismo. Hay muchas producciones que piensan que van a decir, bueno, esto va a ser la de Dios. Y luego se llevan un batacazo porque la gente no responde. Bien porque lo que tú dices, porque está saturado. Y es verdad que luego también en ese proceso, y lo comentaba también, hacía muchos programas, una película que se llama Stardust. En la época empezó a ser la película del Señor de los Anillos y muchas películas como Eragon, como La Brújula Dorada, como el no sé qué tal. Bueno, ¿qué pasa? Cuando saturas con tantas películas, ese estilo de producción, es el momento que la gente pasa. Y es verdad que hay alguna película, como esta Stardust, que a lo mejor es buena y por culpa de la saturación. Efectivamente, era una buena película con un buen reparto, con una buena historia, pero claro, pasó desapercibida porque la gente estaba hasta la gorra ya de magos, brujos y demás tonterías, entre comillas, ¿no? Para alguna gente. Entonces, de ahí la historia, ¿no? Bueno, y la última película, para cerrar, la última ya, para que veas, se titula Ahora me ves, ¿vale? Una película dirigida por... Yo desde que entraste. A ver si tuve un problema como el... Igual soy un holograma, como el del R2. Tenemos ahí atrás y... Como el traductor este de Obama. Eso lo hablaremos luego también. No, lo haremos por signos. Por signos, sí. Aunque no sepamos lo que decir. Bueno, dirige Lully Terrier y está protagonizada, entre otros, por Morgan Freeman, Malkin Kane, Mark Ruffalo, en fin, un montón de buenos actores. Una película que también podía haber dado mucho más de sí. Es una historia sobre magos y sobre un robo, pero al final, resumiendo, es un bonito truco. Mucho ilusionismo. Ahora, las que están de moda también después del éxito de Resacón en Las Vegas es películas en Las Vegas. Ahora hay una hablando de Morgan Freeman también con Douglas, con Michael Douglas y con no sé qué más, que se van a Las Vegas. Sí. O sea, ahora todas las películas en plan comedia en Las Vegas. Bueno, voy a decirte una cosa. Resacón en Las Vegas, la trilogía es malísima, desde mi punto de vista. Ah, bueno, a mí la primera me hizo gracia. Bueno, la segunda ya no, pero la primera tiene... La primera creo que debe tener un gag... Sí, bueno, tiene la sorpresa tal vez. Luego ya, bueno, lo que dices tú, es estirar el chicle hasta que... Todavía la comenté hace unas semanas también, la 3, que la vi, y vamos, me reí menos. No, yo la 3 no la vi, no la 3. Bueno, he visto capítulos de Los Vigilantes de la Playa que me reí más que con Resacón en Las Vegas 3. Pero es que me estás comparando con Los Vigilantes de la Playa, o sea, es que me estás hablando con series míticas como Arriba y Abajo o cosas así, Los Vigilantes de la Playa. Mira, te voy a hablar de una serie que vi el otro día, que están poniendo en Canal Plus, y el otro día... Leía un artículo que parece ser que está basado en hechos reales, y la chica, mira tú por dónde ahora se está haciendo millonaria, una serie que se llama Orange is the New Black, que trata de una chica que con sus veintipoco años, todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿no? Y atracamos bancos y esas cosas, pues tiene que pasar una temporada, 18 meses, en una cárcel de mínima seguridad, ¿no? Por haber jugado con drogas, tal. Y entonces cuenta en primera persona pues lo que le pasa en la cárcel. Y parece ser que está basado en un libro de una chica que cuenta su experiencia real. Pues está bastante bien. Bueno, le han hecho millonaria, o sea, que sí, encantada. Traía el periódico, escribió el libro al salir de la cárcel contando su experiencia, bestseller, ahora una serie, y ahora se dedica por ahí pues a hablar del libro. Y la ponen del nivel, yo vi el primer capítulo y está bastante bien. Tipo Mad Men, que son de esas series. Yo tengo unas cuantas por ahí que tengo ganas de sí, poder ver. Yo estoy echando el ojo a algunas, no lo dudes. Bueno, pues... ¡Ey! ¿Qué hiciste, Marco? Prometo que no toqué nada. La pierna de hierro que se acopla. Ya estamos, ¿no? Después de este susto, perdonad, queridos radioyentes, vamos a hacer una pausa musical. Sí, te comento y luego. Y luego comentamos eso. Vamos a poner un poco de Tutti Frutti y luego comentamos, ¿vale? Do my you do to me, Judy Booty? Oh, Rudy. Judy Booty. Oh, Rudy. Judy Booty. Oh, Rudy. Judy Booty. Oh, Rudy. Judy Booty. Oh, Rudy. Wop, wop, wop. What you do to me, to the booty? Bueno, pues un poco de Tutti Frutti. Ya descubrimos por qué era la cople, ¿verdad, Arturo? Y no la cope. Además, de verdad. Bueno, dispara. Lee. Bueno, dos cosas. Lo primero, aviso al que todavía no lo tenga, la lotería de Radio Crash. Hoy bueno, estamos a lunes, nos quedan 6 días, ¿no? El día 21. Que sepáis, queridos radiantes, que ya no me queda ni una papeleta. Estamos... No voy a decir que lo regalamos, no, porque no lo regalamos. No lo regalamos. Lo cobramos por una buena causa. El número es el 86.985 y hay que agradecer gracias a todo el mundo que están comprando lotería. Sí, la verdad, que con los tiempos que corre, yo tengo que dar las gracias a todos los que me han ayudado y han comprado una papeleta. Es por una buena causa. Y la otra noticia que me hizo gracia hoy. Verás. Por eso hay que tener cuidado, porque la publicidad puede ser engañosa. Atentos. Este chico, no sé si decir que no era muy inteligente, pero bueno, con 19 años tiene un hijo de 4. Ahí no estuvo muy listo, porque... Bueno, el artículo dice eso. Esto fue en Inglaterra. Compra una Xbox One por eBay por $750, que son unos 500 euros, y le envían una foto de la consola. Y el tío en el artículo sale posando con la foto que le mandaron. Pero ojo, ¿qué pasa? Que él intentó, fue a juicio o algo así, lo intentó, no puede hacer nada. Porque parece ser que el vendedor, lo que vendía realmente la foto. Lo que pasa que debía estar escrito de una manera un poco engañosa. Y él pensaba que estaba comprando, pues repito, esa... Sí, bueno, claro, la típica artimaña. Sí, y ¿no? Le mandaron una foto de la caja. Pero bueno, al final lo obtuvo porque, bueno, debido a la repercusión de la noticia, pues una cadena de electrodomésticos o de algo así, pues le regalaron la... Y bueno, y sobre todo más que nada porque a eBay, que seguramente sería que tal, no le interesa para nada tener una publicidad negativa cuando normalmente funciona bien. También. Eso. Tú imagínate al cartero. Oye, que tienes una cosa de eBay, te la meto por el buzón. Dice, ¿cómo vas a meterla por el buzón si es una X, no sé qué? Bueno, a mí me pasó una vez con un vinilo, ¿eh? Me lo doblaron y me lo metieron por el buzón. ¿De verdad me lo dices? Hombre, Madre mía, bendita. Lo tengo en casa en dos trozos. ¿Y no fuiste a protestar ni a decir nada? No. Desde luego, Arturo. Oye, también sé de otro que además lo conoces. Bueno, a partir de ahora, cuando me pica el cartero y sé qué tal, que es de eBay, o sea, que es un certificado, ¡pshum! Bajas, ¿no? Joder, que sí, pues, bajo. Pues a Johnny, que bueno, lo conocemos y tal, le pasó también algo así, pidió unos discos y por lo visto el cartero, o el de la paquetería, porque era de tal, como su casa, debe tener una casa con un cercado o con una valla y tal, ¿no? Y como no había nadie, se le ocurrió la brillante idea de mandarle el paquete por arriba y fastidió todos los discos, o sea, se lo lanzó y digo, de verdad que... independientemente de que sepas que no sean discos o que no sean discos, no cae de cajón que no puedes hacer esas cosas, ¿no? No, o sea, pues ya te digo, el single yo abrí, meto la llave, abro el buzón y veo una cosa ahí doblada y yo, Dios mío. Bueno, Dios por lo mío. Menos escuchaste la mitad, ¿no? Tienes el single parte 1 y parte 2, ¿no? Bueno, a lo mejor lo puedo volver a revender en eBay. Bueno, oye, pues, si me puedes hacer algo de scratching, que siempre... Sí, sí, algo de sí, sí. Bueno, por cierto, otra noticia más, Arturo, que además ha salido ahora mismo y tal. Parece ser que en Bruselas van a leer la cartilla y van a empezar a dar caña o van a poner una multa a los clubes de fútbol españoles, entre ellos Madrid, Barcelona, Bilbao, Osasuna, sí, algo Valencia, pero no escuché Hércules la noticia entera. Y Elche, me parece. Pero no escuché la noticia entera. Bueno, ¿por qué motivo? Pues muy fácil. La cuestión es que, como no son como algunas de estas, por lo menos, por ejemplo, para el Madrid y el Barcelona, y me parece que era el Osasuna y no el Bilbao, son sociedades anónimas. Al no ser sociedades anónimas deportivas, les favorece la fiscalidad. Entonces, es un agravio comparativo con respecto a otros clubes. Y yo, la pregunta que me vino en ese momento, dije, joder, y hemos tardado 15 años en darnos cuenta de estas cosas. Es decir, somos lentos, pero muy lentos. Luego, el Madrid de Barcelona tenía un problema por el tema de recalificación de terrenos, con favores, con dinero público, etcétera, etcétera. Yo, da la sensación, entiendo, o por lo menos creo, ¿no?, que cuando hay crisis sé que se levanta toda la mierda, pero es que esto ya se veía, quiero decirte, y la gente ya lo sabía. Lo que no era normal cuando hace muchos años, recuerdo cuando hubo la reconversión en sociedades anónimas deportivas, ¿no?, no era normal que dos equipos, dos o tres, no pudieran hacerlo, porque la gente siempre te dice lo mismo. No, es que tiene patrimonio para vender y por eso, joder, pues que lo venda, tío. Pero si es que cualquier empresa la cierran y le dan por el saco, ¿por qué al fútbol? Esto es como la deuda que tienen los clubes con Hacienda. Lo mismo. Es que no, pero es entender. Claro, como es el opio del pueblo. Ya, pero joder, Arturo, pueden ir a jugar igual, ¿eh? Quiero decirte, pagando menos. Que, oye, te recuerdo que hay mucha gente amateur que va a jugar y no cobra ni la mitad. Como nosotros, que vamos a jugar, por ejemplo, al baloncesto o lo que sea. Y no cobramos 300 millones. Y dando el mismo espectáculo. De bochornoso, no, a veces. De bochornoso. Pero bueno, pero el mismo espectáculo, porque ellos a veces también hay un espectáculo bochornoso. Por eso digo que me llama la atención que ahora lo vendan así y alguna gente, no, bueno, no, es que, no sé. ¿Cómo quieres hacer una liga? Siempre comento, ¿no?, a la gente que es muy futbolera, ¿cómo quieres hacer una liga competitiva cuando los equipos principales tienen un presupuesto de 10.000 millones? Cuando hay un jugador que es todo el presupuesto del equipo contra el que juegas. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero ya aún así, con presupuestos que, iba a decir, triplican, cuatriplican y quintuplican, y no sigo porque ya no me sé más, sí. Pero quiero decirte, cuando hacen tanta diferencia en eso, es imposible que una liga sea competitiva. Y al final siempre se favorecen a los mismos. Y claro, ¿cómo no va a tener? El otro día venía un anuncio de uno de los relojes del Madrid, estos que venden y tal, ¿no? Un equipo con historia, 100 años de títulos. Claro, joder, es que si con lo que os han dado siempre, o ese favoritismo en cuanto a dinero, en cuanto a todo, no habéis ganado los títulos, entonces van a mataros. Pero en España, en los, por ejemplo, eso pasa al baloncesto. El otro día el Barcelona gana por 50 al Valladolid, el Madrid. y encima es una proeza, ¿viste? Es, o sea, que encima jugaron bien. Que lo más emocionante de ese partido fue el salto neutral del principio. Lo demás ya fue, pues imagínate tú, 50 y bajarían. Bueno, pero por eso digo, ¿no?, que es que no entiendo a la gente cómo no se pone el... Por cierto, ayer, para que veas, últimamente estoy como esto de la tele me va a volver loco, ¿no? El otro día, por ejemplo, Michael Robinson, que estaba en Cuarto Milenio, sí, repito, Michael Robinson, que estaba en Cuarto Milenio. ¿Y qué hacía él? Porque lo invitó Iker Jiménez por un documental que hizo sobre la República Democrática Alemana, hablando del dopaje y de cómo a los atletas alemanes en aquella época, pues a base de meterles cosas, pues habían ganado muchas medallas, pero claro, les habían trastornado. Bueno, hay muchos casos de cáncer también, eso sí. Lo leí yo, sobre todo a las atletas femeninas. Bueno, ponían el ejemplo de una aparte atleta... Aparte de que les cambió la voz porque luego se volvieron machos, claro. Esa, precisamente había una, no me acuerdo el nombre de la chica, y que era lanzadora de peso, y ahora le veías en imágenes y era un hombre, o sea, pero hombre, o sea, es que era increíble, ¿no? Y ella comentaba, bueno, en el programa, que les habían dado 3.000 miligramos de... Sí, experimentaron un poco con ellos. Terrorífico. Sí. La verdad es que el ser humano somos de lo peor. Pero, bueno, por eso digo, ¿no?, que hay cosas que, joder, hay cosas que se ven, y yo creo que un poco de tiempo, y a veces el no querer cortar, yo no sé si es porque no quieres, no te apetece, o porque tú a lo mejor es que haces lo mismo, pero en menor cantidad, y entonces tampoco tienes autoridad moral para decir que no. Sí, además esto que estás comentando de los atletas alemanes, me imagino que serían los años 70, que tenía una repercusión ya no deportiva, sino política. En aquella época sacar más medallas que Estados Unidos, o una Alemania a la otra, que yo era cuestión de Estado. Entonces, claro, imagínate todo lo que no harían para conseguir eso. Bueno, hablaban, fíjate, en el documental se habla de que la... No me acuerdo cómo se llamaba la policía secreta de la República Democrática Alemana, no sé si era ITSIS o un nombre así raro y tal, ¿no? Que por lo visto, cuando cayó el telón de acero, en las oficinas de la tal, todos los habitantes tenían un expediente con todas sus cosas y bueno, y es que realmente increíble. Y ponían un ejemplo, por ejemplo, con respecto a Ben Johnson. Cuando Ben Johnson dio positivo, se había administrado, no sé, ponte 960 gramos de testosterona para poder aumentar tal. Bueno, pues esta lanzadora de peso le habían dado 3.000 gramos de, o sea, que no murió de misericordia, vamos. El cuerpo aguantó lo que tal, pero claro, sufrió una transformación importante, ¿no? Entonces, son cosas, la verdad es que, pues sí que tenía misterio. Como diría Iker, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, la verdad que me pareció un programa interesante, como muchos, ¿eh? A ver, es verdad que Iker es un poco recargado, pero algunas cosas que cuenta me parecen bastante interesantes a la hora de comentar. Mira, Alemania, un país bonito. Estoy pensando ir a Corea. Que veo que es ahora que Rodman va a ser el entrenador de la selección nacional de Corea del Sur, ¿no? Un país a visitar, una zona tranquila, una libre. Zona para pasear, una zona libre, donde el pueblo puede hacer lo que quiera, donde no hay, donde el pueblo no está dividido en clases sociales. Y todos donde a Corea. Al tío del presidente lo fusilan por algo haría. sí, no, seguro. Por cierto, ya que estamos en el deporte y son casi las 12, antes de poner algo musical, para acabar de levantar, ¿qué te parece el rumor de que Pau acabara los Knicks? Es que yo, mira, con Pau ya lo he visto en todos los equipos. Hablan de Memphis también, que sí, cuando quedase como agente libre. Que sí, pero bueno, parece que lo de los Knicks, que porque hasta ahora eran rumores, pero por lo visto ha habido conversaciones. Lo que pasa es que hay un punto ahí. Que marcha Carmelo a los Lakers. No era Carmelo. Era el canje, era Iman Shumpert, Tyson Chandler por Pau Gasol, pero los Knicks quieren incluir en el traspaso a J.R. Smith. Y los Lakers no están tan de acuerdo en coger a J.R. Smith. Es que lo de los Lakers, claro, es como un poco el fútbol. Un equipo que está acostumbrado a ganar títulos cada poco, cuando llegan las vacas flacas, pues cuesta mucho. Y quieren recomponerlo de un día para otro, no puede ser, hay que tener paciencia. Párenme que los Lakers van a pasar de momento como los Celtics, ¿eh? Van a pasar unos cuantos años. Además, bueno, ya ves que en la conferencia oeste, el primero de a lo mejor lleva ganados 15 partidos o 16, y en la conferencia este los hay que llevan el peor porcentaje de la conferencia oeste y estamos primeros. Sí, o sea, sí, para sí, que veas, sí, es un poco como el Madrid y Barcelona, está sí. Todo muy igualado, ¿no? Sí, pero bueno, ahí por lo menos tienen esa capacidad, ¿no? Y todos los equipos parten, aunque luego tiene un, por ejemplo, que se pasa del presupuesto, sabemos que paga un impuesto de lujo, que aquí esto, por ejemplo, no pasa. Por cada dólar que te pasas, uno que pagas. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pues para llegar a las 12 de la noche, vamos con los Hot Flowers y este tema titulado I Can See Clearly Now. Bueno, pues así sonaban los Hot Hot Flower. Que no los conocía, creo que no los conocías. No. ¿Te gustan? Sí, esta canción por lo menos sí. Sí, ya te digo, tienen, como te comentaba, Off the Record, siempre se han comparado un poquito como con los Waterboys, ¿no? Pero bueno, tienen su propio sonido, ¿no? Y no, a mí la verdad es que me gustan. Suenan muy bien. Bueno, pues son las 12 y 5 minutos aquí en la Hora del Licántropo en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y, por cierto, queremos invitaros a todos a la sala de Clash para ver el debut de Arturo, con los saludos de la clase Uptempo, en la batería. Arturo, ¿cómo vives esos momentos tan emocionantes? Bueno, antes de que nuestro grupo debute, ¿cómo era? De Pelayos... La Pelayo Blues Band. Eso es. ¿No? Pero bueno, debutas tú primero en solitario, luego ya me iré sumando yo y... Pues como soy un músico frustrado y a estas edades pues voy a tener que hacerlo todo, como va a ser la única actuación de mi vida, pues voy a tener que hacerlo todo en ese día. Voy a tener que drogarme, voy a tener que pegarme, voy a tener que romper la batería, o sea, va a ser todo... Lo estoy dejando solo para ese... ¿Lo vives con nervios? Nah. Bueno, me hago siempre... Bueno, yo creo, hasta que no llegues a la sala, ¿no? Y veas a la gente que, sí, bueno, que está allí, ¿no? Nah, bueno, va a ser un ambiente agradable con toda la gente de la academia. Claro, ¿no? Pero bueno, hombre, la batería es... Porque a lo mejor hay instrumentos que si fallas se disimula un poco más. La batería, como me caiga la baqueta o algo así, pero, pues... Recuerda lo que te dije antes. Tú cuando eso, lanza la baqueta. Sí, porque la gente ya siempre mira más a la baqueta. Y... No, llevaré unas metidas en la espalda tipo sí. Jean-Claude Van Damme y la sacaré. No, pero yo te veo como Bruce Lee haciendo... No, pero lo que sí es cierto, hablando un poco en serio, hace poco tuve la oportunidad de estar con una gente de un foro de blues tal, y bueno, tocando un poco en directo, muy básicamente, y desde luego es una experiencia muy bonita cuando has estado toda tu vida escuchando música, ser parte de esa música, ¿no? Pues es una experiencia, bueno, que me imagino que los que llevan tocando toda la vida, pues ya la habrán pasado, pero bueno. La verdad es que, bueno, formar parte de una banda, aunque sea en plan pachangón ahí tocando un poco, pues la verdad es una delicia, ¿eh? Es un subidón, sí. Ya es una delicia a veces ver hace dos fines de semana, a dos lunes, perdón. Estuvieron aquí El Buen Suceso, que era un grupo en el que participaba también Carlos Pizarro, el locutor de La Voz del Árbol, y luego se quedaron aquí en mi programa, iba a quedarse él, pero luego se quedaron todos y tocaron en directo. La verdad es que es un pasote ver a la gente tocar. Es que en esta emisora tenemos músicos de una talla y de una valía no realmente espectacular. Será por presupuesto, sí, Arturo. Sí. Por eso vendemos lotería. Oye, vamos a cruzar todos los dedos que toque algo de lotería, por favor. Sería interesante, verdad, ¿no? Sería lo más plus, sería. Bueno, pues, insisto, el viernes, este viernes día 20, si no me equivoco... Lo que no sé es ni la hora ni nada, porque a mí me... Pero voy a decir yo, tranquilo. Lo sabes tú mejor que yo. Claro, ahí estamos. Bueno, pues este viernes día 20, a las 7 de la tarde, directo, a las 7 de la tarde... Ahora los rockeros no estamos todavía activos. Pues vete y con piedad menos todavía. Por eso lo vas a tener que hacer todo por adelantado. Yo por eso escojo el blues, porque es una música que empiezas a tocarla ya a mi edad y ya queda normal, ¿no? Eso es bluesero, pero ese rockero ya... No, eso ya no cuela. Bueno, pues viernes 20 a las 7 en la sala de Clash, ahí en la calle Avenida Castilla, si se entra por Avenida Castilla, sí, es Torcuato Fernando Miranda, haciendo esquina prácticamente, es la antigua sala Louis y otras eso más es. Por ahí, de otros nombres por ahí. Sí, cuyos nombres no queremos recordar. Pues a partir de las 7, pues por cierto, entrada gratuita, ¿vale? Para asistir a... Una copa gratis, hay que poner la bebida tú dentro, la copa... La copa te cobran 5 euros, pero por lo que va dentro, pero por la copa es gratis. La copa es gratis. Pues a partir de las 7, lo dicho, los alumnos de la Academia Uptempo pues ofrecen un concierto. Y una cosa, nunca es tarde para empezar. Sí, la verdad es que si te gusta algo, ¿no? Yo creo que nunca es tarde, ¿no? Por lo menos a donde llegues, ¿verdad, Arturo? Sí, para matar al gusanillo, como quien dice. Por eso. Yo, sabes que me uniré en cuanto pueda y tal, con mi guitarra. Bueno, nuestro proyecto está ahí, o sea... No, me acabaré el tema, te lanzaré te firmaré la baqueta y te la lanzaré. Ay. No esperaba menos, que me regales... Si voy y no me regalas la baqueta, el que suba al escenario soy yo. Saco más punta de lo normal para tirártela, pero bueno. Oye, a ver si se me clava luego, como sí, a los vampiros, como una estaca. Hay amores que matan. Oye, ¿qué te parece la iluminación navideña de Gijón este año? Bueno, pues bueno, depende por la calle por donde vayas. Sí, claro. Recargada, me parece, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que? Estilo plateresco la podríamos definir. Yo más bien diría que rococó, pero... Sí, es que depende el... ¿Sabes lo que pasa? Que tengo la sensación, me pasa con cuando llegan estas fiestas, da la sensación que me pasa como con los problemas que tiene España, ¿no? Que hay que taparlo todo como puedas, ¿no? Y entonces con poner muchas luces y recargarlo todo, feliz Navidad para los que no tienen que comer, feliz Navidad para los que no tienen un trabajo, feliz... Y ya me dirán, joder, ya está que el negativo parece el señor Mr. Scrooge. Digo, bueno, podría decir lo de paparruchas, ¿no? Pero... A ver, entiendo que es una fecha señalada y me parece muy bien que al que le guste y que la, y por supuesto que la gente lo disfrute y que lo pase muy bien, ¿no? Pero bueno, tal como está la situación, no sé yo si estamos para celebrar muchas felices Navidades. Hombre, siempre bueno. Se agradece un poco de vidilla a los bares también. Yo creo que muchas veces los bares lo hacen porque como si no lo haces, pues como que quedas un poco apartheid, ¿no? Bueno, no, quedas un poco triste, ¿no? Y donde ya supongo que la situación es muy triste, ¿no? Pues ya sabéis que se dice eso, que en época de crisis, en el tema de las mujeres me refiero, lo que más se venden son lápiz de labios, ¿no? Parece ser que siempre que, aunque estés mal, pues tienes que aparentar que estás bien, ¿no? Bueno, yo... Quiero decirte, Arturo, tengo que reconocer que llevo unas navidades que prefiero... Que me quede como estaba, ¿no? Sí, tienes, menos, sí. No soy ni como un almendro, prefiero ni volver a casa, ¿viste? Pero bueno, a ver, para los que tal, pues aquí siempre felicitamos las navidades y lo que haga falta, ¿no? Yo lo que siempre me ha desilusionado un poco, a lo mejor porque cuando eres pequeño... Bueno, te estoy hablando hace dos días. Sí, bueno, claro, porque tú eres muy joven. Lo de las cabalgatas de Reyes. O son mucho más cutres que antiguamente... O es que no, a mí lo que antes pasa me que, parecía que... Claro, Arturo, te digo, es que tú hace dos días, como dices tú, lo veías con ojos de niño. Sí. Y ahora lo ves con ojos de adulto y te parece muy cutre. Pero no, para no, los pero niños... me parecen muy cutres, muy pobres, muy... No sé cómo... Buah, pues, pero, fíjate la cara de los niños. Yo, la última cabalgata que fui, que, vamos, que pasé por alrededor, no tengo niños, pero si tuviera que llevarlo, llevaría. Pero, ¿ves la cara de los niños? Los niños flipan a colores. Y entonces claro, te para fumo ellos... porros. Se lo dices a la madre, oiga, este hijo suyo me parece a mí que... No sé yo, sí. lo del oro, incienso y mirra. Recuerde que lo de... Por eso te digo, ¿no? Que en ese sentido yo creo que está, lógicamente, ¿no? Que duda cabe que yo creo que estas fechas están dedicadas a los niños. ¿Vale? Y no tiene más vuelta de hoja. Y ellos, pues claro, que se ilusionan y les encantan las luces y ver el Papá Noel ese de la plaza del 6 de agosto. Y me hago... Por cierto, luego, al hilo de tal, Arturo, tenemos que hacernos un selfie. Joder, que te chupequeo. ¿Qué es eso de un selfie? Perdón, es que estoy un poco... Es la nueva moda. El selfie es lo de hacerse la autofoto con el móvil. Ay, y ahora, como sí, se hizo Obama sí, con la danesa, que, por cierto, Michelle tenía una cara sí, como de clavarle un puñal en la espalda, pero ¿no? Hay que sí, estar sí, en la bueno, moda. Pero bueno, está de moda eso. Hace años ya que las chicas, las crías, hacen fotos así sacando la lengua. Sí, esto. Es que a mí me hace gracia. Pero bueno, ya sabes, como basta que una... Por lo visto, hoy leía que esa palabra surgió en un foro australiano online... Alguien dijo esa palabra, me eché un selfie y tal, y luego a partir de ahí... Pues, será como de algo de a mí mismo, un selfie. Sí, sí, sí, hacérselo a ti mismo, ¿no? Sí, por decirlo algo. Ya, pero... Pero la selfie le joder. La de años que... La de años, como que... Ah, eso es mentira, eso. Bueno, que no te digan mentiras, Marco, que eso no... Yo digo, y la palabra la cogieron de ahí, y luego la gente de la moda, pues luego ya lo cogió, y las actrices y tal, pues hacían un selfie, que es la foto esa propia, pero lo que tú dices, eso ya lo hacía la gente ya hace más años y no tenía ni nombre, autofoto. Traducido al castellano y fuera, ¿no? Por eso digo que luego habrá pero que bueno, hacerse... como somos tan amigos de meter anglicismo y esas cosas, pues voy a tener que ir a hablar con el coach, porque yo creo que me va a dar una chance... No sé, vas a hablar con el coach que te va a dar una chance. Lo que te voy a dar es una leche y como te pongas delante. Ándate para casa. Sí, la verdad es que nos dejamos enseguida, ¿no? Sí. O nos adaptamos muchísimo. Mira, eso recuerdo cuando hice el curso de entrenador de baloncesto, comentaban que ahora se utiliza mucho la nomenclatura anglosajona, ¿no? Entonces hablan del pick and roll, ahora es el pick and pop y tal, ¿no? Y digo yo, que toda la vida fue bloqueo y continuación de toda la puñetera vida, ¿no? Pero para que veas, ¿no? O sea, tenemos que andar con los estándares de ellos. Tienes un pick and roll, pero ahora no mola el pick and roll. Es pick and pop. La verdad es que... Bueno, son modas que pasarán. Sí. Eso espero. Sí. No, pero hay ciertas cosas que son modas. Tú te fijas ahora, en los años 70 los cascos, como los que vemos ahora para escuchar música, eran enormes. Sí. A final de los 80 y los 90, y hasta hace poco, los cascos tenían que ser pequeñísimos. ¿Botón? ¿Estilo sí, botón? Sí, que casi no se viesen. En cambio, ahora vuelve otra vez la moda de los cascos como los patinadores de los años 70 por San Francisco, esos pedazos... Bueno, pero porque somos idiotas, Arturo, porque bueno, la moda son modas nos que imponen. Bueno, son modas que ya ves los futbolistas ahí todos... Pero por eso son modas que vienen, modas que van. Si no subes a la moda, no te vas a enterar. Sí. Que decía la canción de Felipe y, sí, y Botamino. Y Botamino. Pero por eso digo, ¿no? Que al final somos un poco idiotas porque lo que antes era muy cool. Oye, un poco idiota tú, ¿eh? Yo soy estúpido perdido. Eso me recuerda a la frase que tienen Damon Wayans y Bruce Willis en el último Boy Scout. Que los pilla de tú que eres estúpido y dice, no, te equivocas, estúpido, yo soy tonto. Eso me recuerda un poco la de Woody Allen también, de granujas de medio pelo. Pelo. Anda, ese que es el hermano tonto de Forrest Gump. Qué grande. Woody Allen siempre tiene alguna frase realmente fantástica. Las películas no sé cómo serán, pero a veces tiene frases realmente. No, yo creo que tiene películas muy buenas. Sí, tiene películas muy buenas. Pero aunque las películas sean sí, flojas, siempre tiene alguna frase, ¿verdad? Sí, eso va el humor de cada uno, pero tiene frases realmente... Siempre me acuerdo de la frase de Woody Allen de que, como decía, dice, el sexo solo sucio cuando se hace bien. Y es una frase fantástica. Y ¿eh? El otro día era algo así como, me lo comentaba mi hermano, una de las últimas películas, me pareciera, ¿cómo que los judíos nos llevábamos mal entre nosotros? Mira, este reloj es de mi padre y al morir me lo dejó barato o algo así. Bueno, aparte de la famosa de ¿cómo es? El que odia a Mozart o a... ¿Cuál es? Que cada vez que lo escucha le entran ganas de conquistar Polonia o... Sí, Woody Allen forever. Woody sí, además forever. De verdad. Bueno, pues vamos a continuar un poquito más. Hoy solo vamos a ir hasta y media y vamos con otro tema musical y luego comentamos algo más. Turno ahora para John Cougar Mellencamp y este tema titulado Rock in the USA. We'll be right back. ¿Qué bueno, tal? Que te lo estaba diciendo ahora en voz en off, que sí, me gusta el tema, pero es que tiene un tufillo a un tema de Neil Diamond, pero a un tufillo, vamos... Alto, ¿no? Un tufillo... Oye, mira, el 30% de los aspirantes a músicos callejeros en Madrid suspende el casting. Bueno, eso el otro día hubo, no sé si te fijaste, hubo una tela marinera. De hecho, hubo hasta un grupo que por lo visto se metió con a la botella en el tal y los echaron fuera y tal, ¿no? Pero vamos. ¿Pero qué pedirían en este casting? Es que yo es que tampoco lo entiendo. ¿Qué será? ¿Como la voz? ¿Tienes que apretar el botón y dar la vuelta? No sé. A lo mejor le pedirían, ¿usted vive en la calle? No, pues no puede ser. Aquí callejero tiene que ser de lo más marginal que haya. No sé, vamos, lo estoy diciendo por... Pero bueno, es que estaba intentando leerlo ahora, pero bueno, me hace gracia un poco el... Bueno, a ver, siempre tenemos alguna noticia de perogrullo, y esa puede ser una... Bueno, ¿qué me dices también? Pero es que el resto de músicos que no hayan sacado, digamos, el título no les permiten tocar. Va a ser eso, me imagino, ¿no? Supongo, le tendrán que pedir a... No sé, es que... Como... Bueno, en Inglaterra, en el metro, hace tiempo ya que se ha hecho eso, ¿eh? Que para poder tocar en el metro tienes que... No puede ser cualquiera. Tienes que sacar una licencia. O sea, encima de que estás jodido, encima más tienes que... ¿Qué tal? Bueno, esto ya me parece pero... ya... Oye, no es por nada, pero hay muchos músicos callejeros que no tienen una formación y teoría con título y tocan mucho mejor que cualquiera con título. Como pedir permiso para poder tocar, no que llegues tú y te pongas ahí donde te dé la gana. Bueno. En Inglaterra, en Londres, me parece que llevan tiempo ya funcionando así. Oye, ¿qué te parece el revés de que no vamos a tener Eurovegas? Me la pela. Porque ha sido muy concreto, sí, la verdad. Sí, yo no sé. Al final, ¿por qué no lo hicieron? Porque el tío pedía unas condiciones que ya era como bueno, pasarse es que, un poco, es ¿no? Es que, joder, no, pero si es que ya lo que pedía de mano Arturo ya era, vamos, realmente increíble, tío. Era como Shaquille O'Neal, quería hacer lo que quería, cuando quería y como quería, ¿no? Sí. Bueno, pero todavía tenía más gracia lo de Shaquille O'Neal, pero este de gracia tenía poca. ¿Y a dónde va con el chiringuito? Pues de momento no se ha hablado nada, pero vamos, que de momento Madrid se había ya decantado, ¿por qué no? Lo mejor es curioso, porque no sé si es la vicepresidenta de... Sí, Cospedales, ¿no? O Soraya Santa, no sé, una de las dos, bueno, porque las confundo bastante, como las dos son igual de petardas desde mi punto de vista, pues, pero salía como diciendo, bueno, dice, al final no hemos aceptado porque hemos mirado por el interés general, pero ¿qué interés general miraba si ya cuando puso las condiciones no había ningún interés general? El único interés que hay es el del tío, porque general... Sí, lo que pasa es que a lo mejor en aquel momento, yo no sé si sería cerca de elecciones, a lo mejor vieron, ah, oh, mira, aquí van a... Sí, 22.000 puestos de trabajo, sí, tal sí, y sí. Cual, chispón, lo fueron ahí. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, sí. Además, de verdad, las inversiones y todo eso, ¿qué tal? Yo, bueno, creo que iba a ser un putiferio realmente importante. Es que ya lo hablaban eso, de los problemas que hubiese tenido el montar eso ahí, de infinidad de mafias, de prostitución, de todo que hubiese... Y luego, quiero decir, una de las condiciones que tenía era que no podía pagar tributos o tenía que pagar muy pocos tributos durante los 15 primeros años o algo así, que sí, claro, es cuando más dinero das, porque ya la novedad, por decirlo de alguna manera. Luego, bueno, te mantienes porque hay otro tipo de historias o situaciones, digo yo, pero vamos, no... No sé, quiero decir, recordemos que Las Vegas en Estados Unidos, aunque ahora sea una... Que aproveche lo que dejó sin hacer el pocero. Por ejemplo, ¿no? Pero iba a decir que cuando comparan con Las Vegas, fue algo que las mafias establecieron allí para poder blanquear el dinero y convirtieron en una ciudad, digamos, aparte, fuera de lo que son los Estados Unidos, para poder hacer sus chanchullos. O sea que tampoco... Véase Casino, uno de los nuestros. Por ejemplo, ¿no? Que es más que sobrado ese tema. Bueno, ¿qué te parece otra noticia fantástica? Es que multado un conductor por hablar con su acompañante y mirarle repetidas veces. Sí, sí. Que luego el artículo continúa, dice, los guardias civiles dicen que incluso puede ser un poco exagerado lo de tener que mirar al... Que bueno, que por multar, por mirar al de al lado, que les parece un poco exagerado, hombre, por hablar por el móvil, ¿no? Desde luego. Bueno, hombre, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Bueno. Pero espera, repite, ¿cómo es la noticia? Multado por... Multado un conductor por hablar con su acompañante y mirarle repetidas veces. Ah, entonces lo leí mal. Yo pensé que era que estaba hablando por el móvil cuando conducía y que también giraba el... No, por hablar, como si tú vas cambiando el coche hablando con tal y le miras de vez en cuando. Ah, no, entonces lo entendí mal. Yo pensé que era que estaba hablando por el móvil y encima giraba cada... Que va, para nada, Arturo. Bueno, ya me parece un poco sacar las cosas. Esto de verdad es que es de risa. Lo que la Kiko, algunas, la verdad que algunas. Entonces, esto de los guardas de seguridad que tienen ya. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Detener tal y cual? Sí, sí. Ahora mismo un guardia. O sea, yo soy guardia de seguridad. Se ve una moto de la policía municipal aparcada encima de un paso de peatones y puedo hacer algo. Digo yo, que ya sé que ellos pueden aparcar donde quieran. No, estamos hablando de ante un delito. Digamos, flagrante, no, sí. No la moto. Eso es un delito. Sí, o sea... pero si tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si tú eres un guardia de seguridad de un supermercado, vamos a poner cualquier. Novedades heroína. No, por ejemplo, ¿no? Algo recién y tal. Y por ejemplo, alguien roba y sale al exterior, es decir, marcha con la mercancía, tú vas a tener facultad y potestad de ir a por él. Detenerle, ah, bueno, eso esposarle, no, eso no me parece pegarle mal. Unos porrazos. Por esa regla 3, si el ladrón sabe que saliendo de la tienda ya no puede hacerle nada. Bueno, pero antes lo que se hacía era llamar a la policía para luego tal. Ahora, digamos, lo puedo hacer. Piso acera, que es mi casa, ¿no? Como cuando eras pequeño jugabas a lo de. Te imagínate ladrón con el botín ahí. Venga, sal. Piso acera, que es mi casa, ¿no? Bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que está trayendo también una controversia, porque además lo cojonudo es que encima dice, y la ley dice, pero primero tendrán que llamar a la policía. Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo va a la policía? La verdad es que, no lo sé, yo no entiendo mucho de leyes, a lo mejor, pero algunas cosas me parecen de perogrullo, que a la mano cerrada la llamaba puño. Es tan fácil como eso. Y hay algunas cosas que no pueden ser, y lo que no también puede es, pues, hay, es imposible. Hay polémica por el que filtró la fotografía de las altas mujeres, que se la mandó a uno de foro, ¿no? Y este, sí. Pues parece ser, claro, sin pensar que estaba haciendo nada malo, pues la debió colgar en la red y pues la vio muchísima gente, claro. Que podía, entre otras cosas, pues hacer que la persona se enterase y haber marchado antes al saber que había sido ya. Sí, yo creo que, bueno, ese tipo de cosas, hombre, no lo sé también, ¿no? Entramos, sí, hombre, no se hacen con maldad, pero no se sabe que la policía está investigando y que esas, claro, cosas pueden hacer... que precisamente el detenido tome sus medidas, ¿no? Y, bueno, al final no se dio cuenta, hombre, doy por hecho que no sean, a lo mejor, no siempre, pero no son gente que estén muy metidos en la red ni en cosas sociales, ¿no? Este, por lo que traía el periódico, ya sabía que lo habían localizado. Lo pasa que, bueno... No sé... Me parece, bueno, no sé, ¿eh? Igual a lo mejor me equivoco, pero... Pero oye, las patadas que tiene que dar para que sepan que las zapatillas que llevaba son esas, porque quedaban las marcas en la cara de la gente a la que pegaba. La verdad que, hombre, fue... O en la espalda, no sé. Una cosa, bueno, que pone los pelos de punta, sobre todo para gente mayor. Sí, pues... sobre todo el ensañamiento, ¿no? Que fuera lo que más nos extrañaba desde... Eso a lo mejor, yo qué sé. Pero bueno, no sé. No, la verdad es que... Pero a mí me hacía gracia, porque a lo mejor veías estabas comprando y las señoras mayores, antes de cogerlo, ya saben quién es. Es de uno de no sé dónde. Y ahora creo que va en chándal, porque como dijeron que iba tan elegante... ya lo saben todo. Y dije, ya está todo viendo a Ana Rosa por la mañana. Bueno, pues son las 12:27 y este licántropo... Y el otro licántropo que está al otro lado de la pecera van a ir cerrando. Vamos a poner un tema musical y nos despedimos, ¿de acuerdo, Arturo? Perfecto. Vamos a cerrar. ¿Te parece bien Los Locos? ¿Estás en Nueva York? ¡Uy, qué recuerdos! Quema el engaño. ¿Cómo ha sido tan amable? con pies ágiles corres nuevamente ante mis ojos. Quiero estar a tu lado aunque esté tan lejos New York. Bueno, pues eran Los Locos y vamos a ir cerrando el programa. Queridos radioyentes, muchísimas gracias por estar como siempre un lunes más aquí en La Hora del Licántropo. Arturo, muchas gracias como siempre por hacerme compañía y hacernos compañía a los radioyentes. Un placer como siempre, Marco, estar contigo aquí en la Noche del Licántropo. Bueno, pues pasad buena semana, nos vemos el lunes aquí antes de la Nochebuena y nos despedimos con la maravillosa sintonía que compuesto Fran Montaña para este programa.